No pretenden mi advertencia que seas como yo quiero. 10 de la mañana, 6 minutos. Recibimos, tenemos en línea a la profesora de filosofía, Adelina Pintos. Adelina, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adelina. Gracias por el espacio para hacer la difusión. Desde la Coordinadora de Filosofía les estamos contando que hoy en el Parque Rodó se va a estar dando desde las 14 a las 18 Ágora Filosofía a la Calle. Podríamos decir que esto de sacar la filosofía a la calle a un espacio público tan amplio, sí, creo que es una de las primeras veces que se hace. Si bien la filosofía a veces está en conferencias, en lugares más reducidos, en cafés filosóficos, a veces los bares, ha habido algún también programa de radio, hoy en día circula la filosofía también a través de los podcasts como una nueva forma de comunicación. Esta actividad del Ágora Pública y de sacar la filosofía de la calle, un espacio como el Parque Rodó, creo que es inédita. Es el fruto de un gran trabajo y el esfuerzo del colectivo de profesores que han estado poniéndole pienso, planeación, organización y materialización a este evento. Así que estamos invitando a todo el público general a participar. Estamos muy contentos porque va a haber 3 ágoras en el país. En Melo, en la Plaza Constitución, también va a haber un ágora. Y en Maldonado, en la Torre del Vigía, ¿no? A la misma hora, en la tarde. Así, ajá, que simultáneamente los uruguayos podemos encontrarnos. El ágora era el espacio público por excelencia, ¿verdad?, de los griegos, ¿no?, de encuentro entre los griegos, donde así funcionaba el mercado o diferentes espacios donde, de alguna manera, también era un lugar, podríamos llamarle hasta político, ¿no? Es la famosa historia de Sócrates, ¿no?, que caminaba por por la ciudad griega, haciendo sus preguntas, ¿no? El moscardón de Atenas, le decían a Sócrates, porque sí, molestaba con sus preguntas. Y si bien hay un cronograma de actividades que se los puedo contar brevemente, sí, o por supuesto que las personas pueden participar, circular, libremente. Están invitados también otros profesores y otros docentes y otras asignaturas para que también visibilicen cuáles son sus planteos frente a la transformación educativa. Les contamos que empezamos a las 14 horas, se va a estar habilitando el recorrido por una galería donde se van a exponer trabajos de estudiantes, va a haber proyección audiovisual. A las 14:45 va a haber una presentación artística, una intervención. A las 15:30, atentos, va a haber talleres de indagación donde se van a formar seguramente grupos que a cargo de algún profesor va a haber, es una invitación a pensar juntos, ¿no?, bajo la modalidad de comunidad de indagación. A las 16:30, filo danza, y a las 17:30 va a haber un cierre musical con freestyle y rap, ajá, con estudiantes que se ofrecieron para esa instancia. Y por supuesto va a haber una especie de manifiesto o de proclama que la va a estar leyendo una docente y un estudiante. Estamos muy contentos, la verdad, estamos muy contentos. Adelina, trabajo colectivo. Hubo en estos días, hubo algunos encuentros a nivel de asociación de profesores de estas materias, sí, que están en la mira, sí, digamos, del gobierno con las autoridades. ¿Qué evaluación, sí, se puede hacer de eso? La coordinadora firmó esa última declaración también junto con un montón de asociaciones de otras asignaturas, sí, conjuntamente con FENAPES, conjuntamente con la AFU. Estamos todos bastante alineados en la misma perspectiva. Creemos que tenemos aún posibilidades para seguir resistiendo más allá de los cambios particulares a las asignaturas. De alguna manera seguir resistiendo el enfoque de esta reforma, ¿no?, de este bachillerato general que se propone, con fundamentos críticos de por qué creemos que el enfoque, ¿no?, más allá de los reclamos particulares de las asignaturas, no es el enfoque que queremos para la educación. Así que bueno, la parte. Pero te preguntaba porque el presidente de ANEP, Robert Silva, dijo como que se iba a tomar en cuenta alguna, claro, de las observaciones o, claro, cuestionamientos que desde las asociaciones de profesores se habían hecho. A eso iba, a, sí, eso iba. Si bien hay una apertura pero que tampoco es garantía, por ejemplo, en cargas horarias. Uh-huh. Hay una apertura a hacer con algunas concesiones y algunas consideraciones a los reclamos. No, esas concesiones tendrían que seguir bajo el paraguas del enfoque por competencias. Uh-huh. Es decir, la transformación educativa no es solamente tocar algunas materias, es decir, es un gran paquete, ¿no? Un gran conjunto que venimos de alguna manera denunciando, haciendo análisis críticos de este enfoque de un bachillerato general que transforma algunas asignaturas como optativas, que su enfoque es de alguna manera trabajar los contenidos en base a determinadas competencias. Entonces, de alguna manera, nosotros seguimos insistiendo y resistiendo a este enfoque del bachillerato general a través de las competencias. Por ahora, más allá de que hemos tenido algunas cambios, es decir, entramos en la etapa que yo les llamaría de las concesiones particulares, pero que queremos seguir esa carta que se publicó de todas las asociaciones de profesores, es un manifiesto a detener la transformación educativa en el bachillerato, ¿verdad? Reivindicar una participación colectiva en la construcción de un bachillerato de calidad con participación democrática de los involucrados, ¿no? Y también hacer una evaluación de Levi, ¿no? Que es la transformación educativa en el ciclo inicial, de la cual no se ha hecho todavía. Es decir, como que seguimos parados un poco en esa resistencia, más allá de que se han abierto las puertas para las concesiones particulares de algunas asignaturas. No sé si se entiende el planteo. Sí, claro. Bien. Entonces, además de la actividad de hoy, la idea es seguir movilizados por estos temas. Seguir movilizados en relación a buscar que unidad y fuerza para que el bachillerato general no tenga su curso en el 2024. Veremos hasta cuánto podemos llegar a torcer, ¿verdad? El curso de la transformación educativa, y de alguna manera esperando que que se haga una evaluación también, ¿no? De cómo viene la transformación educativa en el ciclo básico. Claro. Además, en conjunto con esto, ¿no? El reclamo que hacemos nosotros de construir un bachillerato donde esa construcción no puede hacerse a espaldas de las perspectivas de los docentes y de los estudiantes, donde solamente hay una selección de técnicos o alguna selección de profesores porque de alguna manera están afines a ese enfoque, a nosotros no nos es satisfactorio. Bien. ¿No? De alguna manera seguimos parados ahí y creo que esa declaración conjunta es potente en ese sentido, ¿no? Es decir, una transformación, poder hacer una revisión de la educación seria, con participación real y democrática. Además, si vemos los últimos hechos públicos, claramente se hacen propuestas a nivel de la educación que son como sacadas, que son, diría yo, una falta de respeto a la profesionalización docente, en el sentido de que parece que se están sacando cosas que tienen que ver con la educación como quien saca, no sé, algo así a la apurada, sí. sin un pienso serio y sin un respeto a la profesionalización docente. Bien. Por ejemplo, el tema de que ahora el Ministerio de Educación y Cultura nos convoca a anotarnos para hacer una prueba para lograr de acá a diciembre, ¿verdad? Hacer una prueba para lograr el nivel universitario. Cierto. Eso nos está hablando, disculpen, pero que estamos prácticamente en una campaña política donde se están sacando, como diciendo, bueno, estamos haciendo, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero cuando uno profundiza y reflexiona, ¿cómo se puede estar, primero, convocando a los docentes en este plazo? ¿Qué tipo de prueba nos van a hacer? Yo no le tengo miedo a ningún tipo de prueba. El tema es la calidad de la prueba. Bien. ¿No? Para darnos un supuesto nivel universitario, cuando en realidad hemos estado reclamando hace mucho tiempo la universidad y la educación. Correcto, Adelina, tenemos que ir cerrando. Pregunta, y justo mirá qué nombre, ya que hablamos de Grecia, Aquiles pregunta, se llama Aquiles, ¿en qué parte del Parque Rodó van a estar los docentes de filosofía? Recordanos. En la parte que llama el patio de la música. Bien. Precioso lugar para hacerlo. Y seguramente lo van a identificar en el patio de la música porque va a haber algunos gazebos, va a haber algunos colores, va a haber movimiento, así que lo van a poder identificar. Está invitada toda la familia, jóvenes, adultos, niños. Muy bien, 14, desde las 14, ¿no? De 14 a 18. Bueno. Un día espectacular para se ha portado. Juntos al aire libre. Oxigenar las ideas, oxigenar el pensamiento. Gracias. Que sea una buena jornada y seguimos en contacto, Adelina. Y saludar a Melo y a Maldonado que van a estar en la actividad. Exactamente. Saludos y hasta pronto. Gracias.